género. Vivís en un mundo dinámico. Diseñalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Metro y Medio. Espacio publicitario. No somos nadie. Juan Sebastián Verón. Es uno de los pocos jugadores que jugaste con Maradona y con Messi. ¿Te lo guardás eso como algo lindo que te pasó dentro del fútbol? Sí, sí, por supuesto. Me guardo el hecho de haber vivido una época del fútbol. Como se dice en Italia, se avinaba mucho la cualidad y la cuantidad. Me ha tocado jugar, compañero, con Figo, con Ryan Giggs, con Van Nistelrooy, con Beckham, Cannavaro, tipos que han ganado mundiales. Vamos a ser compañeros de trabajo. Prepárate para una larga convivencia de 40 días. Tuve 40 días difíciles de convivencia, sí. Muchas veces. En este caso, vos serás mi Roberto Mancini o Rossini. Voy con la cabeza gacha para aprender. No somos nadie. Con Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10. Un programa con marca registrada. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás llegando a tu casa. ¿Tenés en la heladera una Quilmes bien helada? Llegó la nueva botellita 340. Re rica, re fría, retornable. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. No importa qué color elijas, siempre va a hacer juego con tu ropa de entrecasa. Del 13 al 16 de mayo en Easy, 20% de descuento en pinturas, electricidad y lámparas bajo consumo. Además, pagando con tarjetas en COSUD, 12 cuotas sin interés en estos productos. Es Easy, vos podés. Este mes, no te pierdas el nuevo número de la edición de Violeta de Disney, con una entrevista exclusiva a Jorge Blanco, fichas de Francesco y Marco para coleccionar y mucho más. Y de regalo, un increíble libro con los mejores consejos para organizar tu propia fiesta. La revista oficial de Violeta te espera en todos los kioscos. Hay momentos en los que sentís que se te viene el mundo abajo. Nuestro compromiso es que con el seguro de tu auto no te pase lo mismo. Asegura tu auto en la caja y maneja tranquilo. Te damos la bienvenida con un 15% de descuento por 6 meses. Llama al 4857-8888. Acércate a las sucursales y concesionarios o entra en lacaja.com.ar. La Caja. Lo nuestro es un compromiso. Válido en Argentina, del 1404 al 3107-2014. Bases en lacaja.com.ar/mundo. Caja de Seguros S.A. Fitzroy 957 GABA. UIC 3066-320561. SSN 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 501. Raros, bipolares, porfiados. Todos pueden ir al Gran Rex a ver al Cuarteto de Nos. El Cuarteto de Nos llega al Gran Rex a presentar lo mejor de sus tres últimos discos, más algunas sorpresas. ¡Otra rubia tarada! 17 de mayo, Teatro Gran Rex. Entradas en venta en el teatro o por sistema Ticketek. Una oportunidad única. Cuarteto de Nos en el Gran Rex. Impresentables del sabor. Tengan cuidado en una primera cita. Sentate, que las pastas van con una salsita riquísima. ¿Pastas? ¿Qué marcan? Pastas Nor y salsas Nor. Te gustan, ¿no? Demasiado, El momento tan temido. El plato que te transforma. Juan, te estás comiendo una servilleta. Rebosante de salsa. El pingüino de vino, no. Distraídamente había un fideo en él. Salsas Nor de puros tomates frescos y pastas Nor 100% trigo candeal. Otra combinación insuperable de Nor. En otoño todo vuelve a florecer. Entra a raizmadre.com y viví la naturaleza todo el año. Raizmadre.com, tu vivero online. Más Canchero, Malena Ginsburg, Fernando Sangiao, Diego Scott, Pablo Fábregas. ¿Y a esos quién los conoce? Hacen stand-up. Ah, con razón, no los conozco. Más Canchero, viernes y sábados en el Paseo La Plaza. Entradas en platean.com. Samsara Mountain. En la base del Cerro Catedral y a pasos de la Sextuple, tu lugar de encuentro para disfrutar con amigos de una increíble gastronomía de montaña, coctelería premium y toda la movida del Cerro Catedral en un solo lugar. Eventos, arte, tendencias, música, DJs y los mejores after ski de Bariloche están en Samsara Mountain. Bariloche, las terrazas, base Cerro Catedral. Viajando por el mundo descubrí glaciares, montañas, desiertos, selvas, cascadas y playas. Viajando por nuestro país también. Con hotelesdespegar.com se ubica tu Chevrolet. Pone primera y recorre Argentina. Aprovecha estas ofertas increíbles para escaparte en auto. Hotel en Mar del Plata, 4 estrellas desde 275 pesos por persona en base doble. Hotel en Bariloche, 3 estrellas desde 182 pesos por persona en base doble. Hotel en Mendoza, 3 estrellas desde 230 pesos por persona en base doble. Recorre el país con hotelesdespegar.com. El mejor precio para tu hotel. Catalina, empezá a moverte que vas a entrar. Salen de la cancha las urgencias de todos los días y se retrasan en el campo de juego la ayuda de los demás. A vos te quiero bien adelante, ¿entendiste? Bien adelante. ¡Vamos, que este es tu partido! Saquemos a nuestro yo del banco de suplentes. Este mes en Olalá, ponete primera en tu lista. Cómo rankear entre tus prioridades y no dejarnos siempre en último lugar. Además, una charla de chicas con Dolores Fonsi. Lo último en abrigos, capitalismo consciente y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolalá.com. Olalá. El protagonista del último Elvis se presenta con su banda. Elvis vive en la voz de John McInerney en un show explosivo y con invitado sorpresa. Viernes 16 de mayo, 21:30 horas en Niceto Club. Entradas anticipadas en venta por Ticketek. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Metro y Medio. Decisión. Decisión. Intención. Sonido. Decisiones, intención. Vivís en un mundo dinámico. Cámbialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Metro y Medio. Espacio publicitario. Basta, basta, basta, basta de todo. Estamos comunicados con Damián Cifrón. ¡Aplaudido! ¿Y la gente qué pregunta? ¿Cuándo se hace la película de los simuladores? ¡Muy bien! ¡No la contestes ahora! ¿Te va a perseguir toda la vida o un día la vas a hacer para que te lo dejen de preguntar? Es una hermosa persecución, no tengo ningún problema. Es así como un interés permanente en ver si vas a hacer algo que solo tengo gratitud para con ese proyecto. Pero además en algún momento la vamos a hacer. Bueno, y está bien, alimentás un poco la búsqueda de la gente. Sí, pero porque me encantaría hacer una buena película de los simuladores. Con más conocimiento que tengo ahora y con la distancia, sí, sí, eventualmente podríamos hacer algo interesante. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Sabemos que cuando sos contador y arrancás con tu propio estudio, también sos tu secretaria, atendés los llamados, coordinás las reuniones y hasta servís el café. Pero no estás solo, porque Galicia Negocios y Pymes te acompaña y te ayuda, ofreciéndote siempre soluciones concretas y el mejor asesoramiento financiero. Conocé más en bancogalicia.com/negocios y pymes. Buenos negocios. ¿Te comunicaste con la casa de Mauro Icardi? ¿Y Wanda Nara? Si no te atendimos es porque estamos juntando tapitas. ¿Como conejos? Sí, juntamos tapitas todo el día. En la cocina, en el living, a la hora de la siesta. Porque con la promo 5x1 de Pepsi, juntando 5 tapitas naranjas, te llevas una Pepsi de 2 litros 25 gratis. Amor, de tanto hablar me dieron ganas de juntar más tapitas. ¿Otra vez? Esta promo da que hablar. Juntando 5 tapitas naranjas de Pepsi, te llevas una Pepsi de 2 litros y cuarto gratis. Oh sí, estoy mirando a tu novia que... Promoción válida en Argentina del 5 del 5 al 11 del 7 de 2014. O hasta agotar stock de 1.320.000 bebidas entregadas como canje. Ambos hechos lo que ocurra primero, sin intervención del azar. Consulte condiciones en pepsi.com.ar y al 0800-222-2372. Este caso es distinto. ¡Policía! ¡Juego nada más! ¡Parece policía! Muerte en Buenos Aires, con la actuación de Demián Bichir, Chino Darín, Mónica Antonopoulos y Carlos Casella. Descubrí al culpable el 15 de mayo, solo en cines. PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Escúchame, mira. A los 15 minutos que ganaste y te quedan para salir del laburo, usalos para ir poniéndote los botines. Enfrenta tu día a día de la mejor manera con Beroca. Beroca, vos en tu máximo potencial.

down. Break your heart, steal your crown. So start it out, for God knows where. I guess I'll know when I get there. Si escribimos nuestros chistes, si fumamos y tomamos, si cevita es muy petiso, si la gorda con helado toma helado, si es en serio, si el pozo de anteayuda, peto amarga, peto y medio. No les vamos a decir, no les vamos, peto y medio nos encanta el misterio. Conocer es comprender. Vivís en un mundo dinámico. Descúbrilo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Metro y Medio. Espacio publicitario. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que cuida su loft más que a un tesoro, que te palpa de migas antes de entrar, que tiene los CDs ordenados alfabéticamente, decide, así de golpe, prestarle la llave del loft a su hijo de 19 años para que arme un campeonato de play con 7 amigotes, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuál es el valor que les das a tus afectos. Por eso aseguramos personas, no cosas. Binaria Seguros de Vida. Cumplimos 20 años. 0810-888-2462. Binariaseguros.com.ar. Entidad inscrita bajo el número 517. Superintendencia de Seguros de la Nación. 4338-4000 o 0800-668-8400. SSN.gov.ar. Impresentables del sabor. Tengan cuidado en una primera cita. Sentate, que las pastas van con una salsita riquísima. ¿Pastas? ¿Qué marca? Pastas Nori y salsas Nor. Te gustan, ¿no? Demasiado, ¿eh? El momento tan temido. El sabor que te transforma. ¿Y? ¿Cómo están? Ha sido una velada encantadora. Y si por favor me servís otro platito, deja, yo te ayudo con la mano porque estás tardando un poco. Ay, Lucas, por favor. Claro, no, se tiene que ver el plato. Salsas Nor de puros tomates frescos y pastas Nor 100% trigo candeal. Otra combinación insuperable de Nor. No importa qué color elijas, siempre va a ser juego con tu ropa de entrecasa. Del 13 al 16 de mayo en Easy, 20% de descuento en pinturas, electricidad y lámparas bajo consumo. Además, pagando con tarjetas en COSUD, 12 cuotas sin interés en estos productos. Es Easy, vos podés. Se enciende las luces, sale a escena, comienza a cantar, la gente se emociona, sigue sonando la música, se saca el smoking, canta, mucho aplauso, mucha risa, se va de escena, aparece de nuevo, todos se divierten, comienza a actuar, el público sorprendido, una banda increíble de fondo, y Bossy, desplegando su arte como solo un showman sabe hacer. Baja el telón, aplausos, aplausos, muchos aplausos. Bossy Big Band Show, acá no hay imposibles, miércoles a domingo, Teatro Astral, entradas en el teatro o por Plateanet. Siempre que estás con amigos, surge un desafío. Che, Martín, ¿dónde dejaste el auto? Sector 8E. Oh, en la puerta de tu casa. Anda a buscarlo. Dale, loco. ¿Sale carrera de chango? Dale. Dale, el último cumple hielo. Sin amigos, no hay desafíos. Sin desafíos, no hay juego. Bat 69. Empezá el juego. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. De